Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles. A esta hora estamos en vivo en La Box, en la 102.9, para comenzar nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Dinovile. Me acompaña, como siempre, en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida. Y a todos ustedes, para que se conecten con nosotros, para que bajen la P y nos puedan escuchar, estén donde estén, a través de www.fmradiobox.com, bajar la P y nos escuchás. Estés donde estés, como dije antes, ¿eh? En cualquier lugar de la provincia, del interior, del exterior, del conurbano, en cualquier lugar podés escuchar La Box, que se escucha re bien a través de la aplicación. Y también le vamos a dar la bienvenida en esta tarde lluviosa, húmeda y un poco más. ¿Cómo decirlo, no? Una tarde bastante fea, pero ideal para escuchar radio. Bienvenido, Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes a toda la gente del otro lado. 14 grados 4 en la provincia de Buenos Aires. Como bien dijiste, lluvioso, cálido, horrendo, pero lindo para estar compartiendo este programa hasta las 19 horas en vivo y hasta las 20 con Frecuencia Fans. Tomate un mate, una infusión, algún aperitivo, fritas. Unas tortas fritas, el que si te sabe. Sobran, trae para acá, que no tenemos nada hoy. Que hoy me parece estamos más pobres. Hoy es un lugar miércoles. Sí. ¿No? Claro, sí, porque fue un feriado largo, mucha gente se piensa que hoy es lunes, ¿no? Claro, es un lunes mentiroso. Pero es una semana corta. Pero bueno, siempre arrancar después de un feriado, caiga como caiga, hay más trabajo, hay como más. Sí, como que se junta todo. Se junta todo, ¿no? Bueno, estamos acá con mucha información de índole nacional, con todo lo que está pasando en el interior, ¿no? Sí, increíble, terrible. En las provincias, hay dos provincias que son a donde está concentrada la información, que son Chaco y Jujuy, por distintos motivos, pero bueno, ahí está concentrada toda la atención del público. Y que se vienen varios meses importantes para el país y tal vez muy convulsionados. Yo creo que esto es la antesala de lo que va a suceder en los próximos meses, pero bueno. Claro, que no se resignan, hay, lógicamente, que los que están actualmente en el poder no se resignan a irse así, porque sí, ¿no? Yo creo que mejor que suceda ahora y no que suceda cuando venga la gente, el próximo gobierno. Así que nos resta más que oremos para que esto no pase a mayores y que se pueda todo solucionar de la manera pacífica. El tema es que los inadaptados de siempre van a seguir existiendo. El tema es que el pueblo trabajador, el pueblo que realmente lo único que tiene ganas es de vivir bien, de vivir tranquilo, de no hacer lío ni nada, sino de tener una vida tranquila y en paz, que ese pueblo se ponga firme. Así, bueno, vamos a empezar con un poco de música en la tarde del miércoles, en esta tarde que tiene un poco. Le vamos a decir a la fan de Melfi que todavía no nos pudimos conectar para hacer la nota,

fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la MAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, 20 años en el aire. Continuamos en la tarde de La Box y de Frecuencia Show, en esta tarde lluviosa, húmeda, ideal para escuchar radio, para, como dijo Gastón, tomarse unos mates y que se coman unos chipás, si no tienen... ¡Qué rico! Chipás, todas esas cosas, ¿no? Uh-huh. Bueno, acá no hay nada de eso. Sí, o alguna factura, algo, algo para pasar la tarde. Bueno, se vienen los Martín Fierro a la producción televisiva del 2022, siempre es un año atrasado, no tiene nada que ver con este año, y va a ser el 5 de julio, como siempre en el Hilton, lo va a conducir Santiago del Moro, no Marley, Marley, como dijimos la vez pasada, sigue en... con problemas. En Colombia, no se habló más de él, creo que está en Colombia haciendo un reality. Hay como un manto de piedad ahí, pero bueno, por el momento no va a estar en pantalla, aunque es candidato. Hoy se conocieron las nominaciones, hubo varias curiosidades, entre ellas, bueno, que por ejemplo Telenoche no fue nominado después de varios años, un noticiero histórico de la televisión no fue nominado en el rubro. Para mí tiene que ver un poco porque no estaba bien esa dupla que hacían Leuco y Geuna. No, la verdad que a ningún periodista nos gustaba esa dupla. No. Ahora sí está mejor Dominique con Nelson, sí. Así que bueno, creo que eso puede ser uno de los motivos, ¿no? En el rubro conducción femenina, por ejemplo, van a competir conductoras talentosas como ni más ni menos que Mirtha Legrand, infaltable. No está Susana porque no estuvo. Y porque hace un montón que no está en la tele. No hizo televisión, pero sí está Verónica Lozano, está Georgina Barbarossa y Pampita, así que una cuaterna ahí interesante, ¿eh? Vamos a ver lo que sí resulta extraño que lo hayan puesto en conducción masculina a De Brito, que tiene que competir con Del Moro y Guido Casca, Sí. Una terna ahí que también está Coco Cili y Marley. Yo creo que va a ganar Del Moro. Sí, Del Moro creo que bueno, como va a ser el conductor y Gran Hermano también tiene algunas nominaciones. Y fue el programa más visto el año de este año. De entonces, Val. Bueno, seguramente Gran Hermano va a ganar en su rubro, ¿no? Que es reality. Hizo picos de 29 puntos, 23 puntos, 27 puntos. Tuvo. Sí, sí. No sé, después viste que los que salieron de ahí, bueno, algunos se fueron acomodando. Lógicamente que salieron de la casa y ya nada vuelve a ser igual. Los que están encerrados en esa casa son los chilenos. Sí. Ya empezó hace unos días, el fin de semana empezó la versión chilena del reality y se vinieron a encerrar en la casa acá. Si bien el estudio principal es en Chile, que lo conduce la hermana de Boloco. Exacto. Los participantes están acá en Martínez. Exactamente. En la misma casa están utilizando. Sí, aparte participantes muy parecidos a lo del Gran Hermano. Se hizo el año pasado, por ejemplo, hay una señora de 77 años, que es la novedad, ¿no? Del reality, claro. Que es una mujer añosa. Qué raro, que, ¿no? Está participando ahí. Y bueno, de personajes pintorescos que seguramente llamarán la atención del público a través de las redes sociales, ¿no? Así que bueno, esa casa que quedó armada así como la dejó el Gran Hermano argentino, quedó reciclaron. Para los chilenos. Reciclaron. Habrán cambiado las sábanas. El tema es que Paramount es la misma productora que nuclea Gran Hermano Argentina, Gran Hermano Chile y creo que Gran Hermano Brasil también, ¿eh? Así que aprovechan esa, hay que darle uso a la casa. ¿Para qué iban a hacer otra casa? Yo creo que bueno, van a estar ellos y una vez que se vayan ellos la refaccionan de nuevo, esperando que ahí ya ver si vuelven a ingresar los argentinos, ¿no? De vuelta, sí, en otra versión. Así que bueno, los Martín Fierro están en camino, ya están todos los nominados en esa gran fiesta del glamour de la televisión. Una fiesta que siempre despierta polémicas, pero que siempre llama la atención del público. Uh-huh. ¿Eh? Sí, y es una casa que es como dice el lema, ¿no? Es la vida misma. Es donde se viven conflictos, disputas, donde se tiene que ahorrar para comer, muchas cosas, tienen que ser inteligentes para comprar. Uh-huh. Según lo que decía uno. Ahora de los no sé si pagarán en pesos chilenos. Uno de los ex participantes. Que es raro porque la mercadería es de acá. Claro, yo me imagino que deben tener algunos insumos muy parecidos, pero deben haber traído alimentos desde Chile en algunos casos. No, básicamente la alimentación debe ser la misma. Mm. Pero a la hora de comprar usarán los pesos chilenos. Yo imagino que sí. Y otra cosa que te iba a decir. Que los según Alfa dijo que cuando entraron ellos acá en la Argentina en último Gran Hermano Argentina, las alacenas explotaban de comida y después de 2 semanas tuvieron que empezar con los desafíos y hacer la compra semanal y demás. Ellos, los participantes chilenos, entraron y las alacenas totalmente vacías, los mandaron a comprar desde el día 1 y hicieron una compra muy mala. Lo cual va a traer muchos problemas. ¿Por qué? Porque no tienen nada que cocinar. No tienen sal, no tienen aceite. Hay un montón de insumos necesarios para cocinar. Pero van a tener que comer, si no, no pueden tener muerto de hambre en una casa. Pero no se van a empezar a comer entre ellos. Pero es la. Es así. Es la idea que ellos sepan administrarse. Acá pasó que una semana tuvieron que comer tortilla, tuvieron que comer panes y tuvieron que comer lo que tenían porque era lo que podían hacer con los insumos que tenían. Esto es lo mismo, te dan un importe para que compres y vos tenés que saber. Lo que nunca le va a faltar es el agua para el mate, ¿no? Es que ellos no toman mate los chilenos. No, los chilenos no toman mate. No, los uruguayos toman mate, los chilenos no. No, los chilenos acá también tienen que tomar mate, si no, no, ¿cómo hacen? Claro, pero ellos hacen que están en Chile. Qué raro que no toman mate los chilenos. ¿Y no? Que ellos toman pisco. Ya, ellos no sé. ¿Para qué le dan unos pisco? No sé. El pisco sour. No sé qué es. ¿Qué es una bebida fuerte? El pisco, sí, el pisco. Como el tequila. Ah, como en Perú también, ¿no? ¿Está? Claro, pisco. Sí. En Perú. Sí, ese proviene del aeropuerto de Perú. De toda la zona transandina. Bueno, vamos a seguir con música en la tarde. Lluviosa, se viene Frecuencia Retro, se viene Frecuencia Fans. Si querés enviar tu audio, hacelo al... Lo haces al 1164007047 o en @radioboxfm, tanto en Instagram como en Twitter. Vamos a la música. Caminando, caminándote, mi calle que quizás yo pueda cambiar. God. Comunicate, WhatsApp, 11-6-4-7-0-40-7. ¿Quién está sonando de fondo? Bueno, que suena también después Morrissey. Lo vamos a poner después en retro porque va a venir a festejar sus 40 años de carrera. En la Argentina va a estar el 23 de septiembre en el Movistar Arena. Así es. Se confirmaron las entradas, así que el que está ahí bailando una pata pide a poco. Exacto. Y la semana siguiente se van a Brasil. Así que van a estar en Brasilia también. Claro. Hacen todo el tour latinoamericano. Seguramente. Así que Morrissey vuelve a la Argentina. Ya había estado en algún momento. Sí. Por lo que acá se acaba de confirmar que, se cierran las listas. El 24, sí. No falta nada para que se cierren las listas por las PASO de las candidaturas, ¿no? Entonces tienen que definir quién va de compañero de fórmula de los principales. Milei ya tenía su compañera de fórmula. Sí, Victoria Villarroel. Larreta todavía no confirmó. La que sí confirmó hoy, que todavía no se confirmó, falta una confirmación. Es oficial. Extraoficial. Extraoficial, se habría confirmado que Luis Petri sería el compañero de fórmula de Patricia Bullrich. Exactamente, un diputado radical. Sabía que iba a ser un radical. Ya están juntos por el cambio y también fue diputado por Mendoza, por la provincia de Mendoza. Así que se pensaba que iba a ser, estaba entre Abad, estaba entre él. Sí, todos decían que era Abad. Naidenov también, sí. Había un par de nombres dando vueltas. Incluso en su momento se dijo Ernesto Sanz. Sí, bueno, y Larreta, todos los indicios conducen a Gerardo Morales, ¿no? El actual gobernador de la provincia de Jujuy, que por estas horas está con la ciudad convulsionada. Está en el ojo de la tormenta, digamos. Exacto, ¿no? Así que bueno, movimiento, ahí va a haber mucho movimiento en el ámbito de la política en estos días, así que porque se cierran las listas y pronto también van a empezar a caer por este estudio algunos candidatos, ¿no? Sí. Precandidatos, porque bueno, las PASO van a definir después, ¿no? Quién queda de candidato definitivo. Sí, la verdad que en prácticamente un mes y medio estaríamos teniendo elecciones. ¿No? En agosto. O agosto. Y estamos fines de. Claro, sí. Un mes y medio, ponele. Creo que el 13 de agosto. Un mes y 20 días, aproximadamente. Así que bueno, un año Kenchi, como se dice, sí, en la jerga. Bueno, quédate con nosotros que estamos compartiendo esta tarde lluviosa, una tarde ideal para escuchar radio mientras te tomás unos mates o un pisco, como lo hacen los chilenos. Sí. Porque en el Gran Hermano no van a tomar mate. Claro, pero ¿qué meriendan? ¿Café? ¿Qué desayunan? Sí. ¿Café? Sí, o té. O pisco. No sé si pisco. No, creo que alcohol no pueden. No, alcohol no. Solamente cuando hay alguna fiestita. Claro. Vamos a escuchar ahora a... No sé qué le pasó a la operación. ¿A quién escuchamos? Le entró una basurita. Le entró una basurita. Justo entró la productora. The Weeknd, que también viene. The Weeknd, sí. Un montón de artistas están viniendo porque es el momento que vengan acá porque la gente tiene plata para comprar entradas a 20, a 30, a 40, a 50 y hasta 100 mil. Sí.

1164007047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Vos te quejabas y acá te trajeron. Mira. Y ahí vinieron, ¿viste? Vino Vicky Anschwitz. ¿Qué sé? Estos serían como. Y uno... Evita Anschwitz también. Sí, vino acompañado hoy. Sí. Así que acá trajeron para compartir el mate. Así es. Vamos a darle la bienvenida, que ya está con nosotros, a nuestro periodista deportivo, Mati Moholy. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, mucha información seguramente. Exactamente, mucha información porque como siempre decimos, la pelota no para, más allá de que hubo fecha FIFA, se jugaron los dos partidos de selección argentina. Argentina le ganó a Australia y le ganó también a Indonesia, dos partidos para revalidar la jerarquía, ¿no? El campeón del mundo. Y probar jugadores también. Exactamente. Se nota que no se terminó en Qatar. Y la verdad que deja muchas expectativas para lo que viene. Para lo que viene estamos hablando de Garnacho, Buenanote. Bueno, muchos jugadores jóvenes que se están sumando recién. Garnacho tiene 18 años. Buenanote no tiene años. Nada que ver con el anterior, ¿no? No. Y que tienen que sumar rodaje en la selección mayor con los referentes. Esto le hace bien a los chicos. Sí, un Lionel Messi que estuvo en un solo partido, en el primero contra Australia, donde metió un golazo, el más rápido de su carrera, nada menos, para seguir anotando récord en la carrera de Lionel Messi, que después de jugar el partido contra Australia se vino para Rosario de vacaciones. Recordemos, después del 30 de junio va a quedar en libertad de acción de el PSG. Martino. Se reunió con Martino y va a estar firmando después de esa fecha, el 30, con el Inter de Miami. Ya más o menos el 16 de julio estaría debutando Lionel Messi en la MLS. Falta. ¿Le están armando ahí un Dream Team con Busquets, Jordi Alba, algo más? No solo eso, sino protocolo de seguridad. Recordemos, Messi, ¿dónde va? Genera furor. De hecho, se notó ya en las redes sociales. El PSG perdió 1 millón de seguidores. Y el Inter de Miami lo ganó. Ganó 6 millones. Tenía 1 millón, ahora tiene 7 millones de seguidores. Impresionante lo que genera Lionel Messi. Bueno, y todo esto también se va a ver reflejado en la seguridad. Porque si alguien fue a Miami, es bastante todo relajado. No hay nada. Sí. Porque como es tranquilo en general. Hay 150.000 argentinos residiendo en Miami. Pero en general es tranquilo, sí, ¿no? Miami, sí, sí. Con respecto a eventos deportivos, a recitales, a esas cosas. Y bueno, sin embargo, Messi va a revolucionar la ciudad, me parece. Por más que sea Miami, sea tranquilo y demás, me parece que va a revolucionarlo. Y lo que además va a revolucionar Messi es las despedidas de dos grandes jugadores. Es el caso de Maxi Rodríguez, que se despide este sábado con una infinidad también de jugadores que van a decir presentes en Rosario para jugar el partido con Maxi Rodríguez, compañeros de selección, compañeros en Newell's. Va a estar muy linda la despedida de Maxi. Y el domingo, lo que se viene hablando tanto, la despedida de Juan Román Riquelme, después de 7-8 años, sí, de su último partido, va a... Tardó un poquito, sí. Va a estar definitivamente diciéndole adiós a la pelota. Creo que va a tener... había quedado postergada por la pandemia también. Igual él. Por varias cosas. La primera vez quedó postergada porque Messi no podía venir. Después pandemia, después selecciones. Riquelme estuvo compitiendo con Angelici justamente. Así que también quedó postergado por eso. Y terminamos en hoy. Un Riquelme que va a traer cada estrella. Realmente igual su último partido fue en Argentinos Juniors, ¿no? Exactamente, fue en Oficial. Argentinos Oficial. Exactamente. En Boca jugó el último partido en 2014 frente a Lanús, con la cancha llena y bueno, con el deseo de jugar hasta los 40, y que justamente el presidente Daniel Angelici no se lo permitió, terminó su carrera en Argentinos Juniors. Confirmado Messi, confirmado Scaloni, confirmado Samuel, Aymar, Ayala, Saviola, Carlos Bianchi, Pekerman. Hay que ver si va o no el Coco Basile. Yo estimo que irá también. No sé dónde van a ubicar a estos tres técnicos. Los tenés que poner a los tres en el medio. Son tres grandes. ¿Quiénes van a dirigir? ¿Pekerman? Pekerman, Bianchi están confirmados. Habrá que ver, sí, no, que Basile. Ver. Coco Basile. Habrá que ver Basile, que ya en conferencia de prensa dijo que no lo encontraba. Bueno, hizo un chascarrillo. Y Bianchi va a dirigir Boca. Y imagino que Pekerman y Basile la selección. Chicho Serna, Cassini, Bermúdez, Córdoba. Ibarra, Clemente, Córdoba, Bondancieri. Muchos Palermo. Campeones del mundo. Palermo no puede estar porque 3:30 juega platense. Ah, Martín Palomo está dirigiendo, pero fue invitado y entiendo que este último tiempo hay buena relación. Guillermo Barros Echeloto, Carlos Tevez, al final confirma, no está todavía confirmado. Chipi Barijo, Blas Armando Yunta. Estaba por Miami, Carlos Tevez. El Chelo Delgado, Guillermo, bueno, muchas estrellas campeonas del mundo en Boca. Y por el otro lado van a estar Messi, Di María, Paredes, Tevez. Las grandes estrellas que jugaron con él en la selección, ¿no? Sorín. Viene Juan Pizorín, Saviola, dijimos, sí. Maxi Rodríguez, que va a su despedida y viene a la de Riquelme, aunque Riquelme no vaya a la de él. Porque festeja su cumpleaños, claro. ese sábado 24. Entonces le pidió disculpas a Maxi, le dijo que no va, pero sí Maxi viene a la de él. Claro, Riquelme y Messi cumplen el mismo día, 24 de junio. Claro. Exactamente. Qué increíble. Bueno, va a estar plagado de estrellas realmente. Va a estar muy bueno. Algo, recuerdo la última despedida así, la de Diego Armando Maradona. Claro. Donde junta muchos exjugadores que jugaron en River, cracks, ¿no? Esa imagen que estaba con en la Bombonera, con las hijas, ¿no? Que estaban ahí presentes. Sí, y que estuvo Enzo Francescoli. Enzo Francescoli, Lacente también estuvo. Aymar, claro. Sí, Aymar ese día le pedían a Riquelme que lo saquen a Aymar. Yo me acuerdo. Bueno, creo que la espalda de Riquelme va a aguantar que no silben a ningún River, ¿no? No creo que la gente, es más, yo creo que la gente va a estar agradecida de que vienen a ser parte de semejante fiesta, ¿no? El Burrito Ortega. El Burrito Ortega, que es el muy amigo. Ortega. Es sí, muy sí. amigo. No sé si es muy amigo, pero sí hay un respeto mutuo. Sí, se sacaron hace poco una foto juntos. Y vos iban a jugar todo el partido, ¿no? Y la idea es que Messi se ponga la de Boca. No creo. La idea, eso, porque Román en algún momento va a tener que jugar para la selección argentina, sí, supongo. Pero no. Y ahí capaz hace cambio con el 10. 10 por 10. ¿Sabes qué? Messi no tranza. Qué emoción sería esa, ¿no? Para... ¿Sabes que yo qué a Messi sería? Lo veo con mucha... Dijo que no tendría problema. Está bien, pero eso lo dice para, ¿eh? Para la... No hay necesidad, es verdad, no, pero tiene dijo necesidad. Que no tiene problema. ¿Sabes cómo le va a agarpar eso? No, no le va... No necesita Messi la camiseta de Boca para nada. No, ya lo sé, pero... Es más, Boca la necesita. Para el hincha de Boca... No, tampoco, pero para el hincha de Boca... Es un mimo. No, pero seguramente puede, ya que va a jugar, puede usarla. Va a jugar para la selección argentina. Habrá que ver si ahí... Yo no creo que haya un ida y vuelta, porque además él no es el protagonista. El protagonista es Riquelme. Y bueno, si el protagonista viene, se saca la remera y le dice... No va a suceder eso. Jugá para el ratito. Te puedo apostar lo que quieras. No, te apuesto una caja de alfajores, acá. Que ya perdiste, ¿no? Bueno, no. Hay una información de último momento que dice que Messi no iría a la despedida de Maxi Rodríguez. Claro, porque es el cumpleaños. Habría que confirmarlo esto, porque justamente vino para eso. Pero bueno, raro, muy raro. Igual la de Maxi Rodríguez no creo que se televise. Yo supongo que sí, ¿eh? Sí. Yo supongo que sí. Sí, la de Maxi como la de Román. Va todo por Star Plus. Aparte, engancha de Newell, Messi hincha de Newell. Pero bueno, eso habría que confirmarlo, está saliendo como dato de último momento. Otra de las cosas, ya se habilitó la forma de venta de entradas. Va a estar solamente por Soy Socio, que es la página oficial del Club de Boca. Los abonados van a poder mañana ingresar a Soy Socio y adquirir su ticket a partir de las 14 horas. Y la venta en general se va a dar el viernes, también a la misma hora, 14 horas, para todos los socios de todas las categorías, excepto adherentes. ¿Sí? Esa es la única excepción. Y para entrar a la cancha el día del partido hay que llevar el voucher, el DNI en la mano y el carnet de socio, las tres cosas para poder ingresar a la cancha. Otra de las cosas del mundo Boca que salió en los últimos momentos es que va a tener después de un año sponsor en la parte delantera de su camiseta. Así es. Acordaron un contrato millonario con Betsson, que es una casa de apuestas, ¿no? Sueca. Sí. Así que bueno. Tiene plata porque apuesta en todos lados. 7 millones de dólares aparentemente por un año y se podría extender a 3, habría que ver. Muchos dicen que las casas de apuestas están manejando el VAR en Argentina. No sé por qué. Pero dicen que hay muchas casas de apuestas que manejan el VAR o manejan a los árbitros del VAR. Y bueno, en Argentina. El último fin de semana, hace un par de fines de semana, se cobró un gol. No se cobró un gol por un offside. Sí. De córner. Claro, que es inexistente. No existe. Uh-huh. Bueno, al... A Gimnasia. Exactamente, a Gimnasia. Y el encargado del VAR en ese partido fue expulsado del arbitraje. Como corresponde. Raro. No claro. Se expulsa. Generalmente sí se sanciona. Hay errores así. No sé si tan grosero, pero sí hay errores groseros. Pasa que hay... No se expulsa. Si vos sos árbitro, tenés que saber que hay tres jugadas en donde no hay offside. Corner, saque de meta y lateral. No hay de ninguna manera. Bueno, mucha gente no sabe que de saque de meta no hay offside. Exacto. Y es discutible. Sí, pero no hay. Es una de las reglas del offside. Exactamente. Hay mucha gente que juega al fútbol que no la sabe. Sí, no la sabe. Increíblemente. Bueno, vamos a una pausa musical y enseguida volvemos con más info del deporte, porque bueno, como dijo antes Matías, hay mucha información por delante y también de la actualidad, del espectáculo y de muchas cosas más. No te vayas de la Box y Frecuencia Show. ¿Quién te llena de alegría? Como yo. ¿Quién te besa y quién te mima? Solo yo. ¿Quién te da tanto cariño? Como yo. ¿Quién te da lo que tú pides? Solo yo. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11-6783-8322, 11-5829-5610. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Frecuencia Show. 20 años en el aire. Un hito en la radiofonía argentina. Acá hay intrusos en el estudio. Parece que intrusos se extendió de horario. O intrusas. Hay intrusas. Bueno, seguimos en el aire de la Vox en Frecuencia Show en esta tarde que ya está como cayendo la noche, ¿no? Sí, 17:48. Es como que hasta ahora ya anochece. Sí. Porque estamos en invierno. ¿Sabías que? Bienvenido a invierno, hoy es el invierno. Es el día más corto del año. Con razón, ya está oscuro, claro. Hoy es el día más corto del año, así que a partir de mañana ya los días se empiezan a extender. Claro, es así. Bueno, hoy estamos compartiendo el comienzo del invierno con todos ustedes en Frecuencia Show y en La Vox, ¿eh? Así que no se pierdan Frecuencia Retro dedicada al invierno. Así es. Así que le damos trabajo al operador para que piense a ver qué temas puede poner. Exacto. 1164007047. Temas que tienen que ver con el hielo, ice, viste, helado, temas helados. Temas fríos. O temas que tengan que ver con el invierno, algo de eso. ¿Tenés alguna información? Tenemos que el que reapareció en forma pública después de un escándalo que tuvo hace poquito fue Jay Mamón, que ayer fue a ver a Babi Echecopar. Bueno, él también es su programa es candidato en el Martín Fierro, así que por ahí lo van a invitar. Sí, eso estaba también en agenda de la gente de Aptra. ¿Por qué? Porque no sé cómo está la relación de él con el canal. Tienen que ver si porque lo dejan. Le están pagando igual, le pagan su sueldo. Claro, el contrato no se cayó. Tiene un contrato trimestral, creo. Claro. El tema es que, bueno, Telefe hoy opta por no utilizarlo. Uh-huh. Y él, bueno, a raíz de que como que ya tuvo un poco de aire en cuanto a la situación legal, bueno, salió públicamente, fue a ver el debut sin despedida, que se llama la obra de este monólogo de Babi Echecopar, en la calle Corrientes, y bueno, fue muy aceptado por la gente, muchos saludos de la gente, así que bueno, fue la prueba de fuego. Evidentemente también es un trafo, tiene que ver también con un con los programas estos que se retroalimentan de sí, estas cosas, Chimento, ¿no? Sí. Lo mismo que le está pasando ahora a Rial, ¿no? Sí, bueno, a Rial que no tiene respiro con su hija Morena Rial, que dicho sea de paso, está... Sí, pero mientras le sigan dando aire, va a seguir tirando... Sí, ahora está en una situación sentimental con Chipola, el ex abogado de Elegante, que fue despedido recientemente. Todavía sigue acá Elegante, hoy pasé por ahí, sigue la limusina. Durante todo el fin de semana largo hubo fiesta, hubo acampe, de todo. No lo televisan, pero Se escuchan los parlantes, se escuchan los caban, cantan. Pobres los vecinos, ¿eh? Sí, aparte de la limusina, sube gente, baja y gente a cada rato. No sé qué hay adentro de la limusina. Es un portal. Debe ser como una casa rodante, no sé. Sí, la verdad que una odisea para la gente. Pues es un barrio tan tranquilo, pero tan tranquilo. Yo vivo ahí a unas cuadras, pero muy tranquilo, gente grande, casas bajas. La verdad que están viviendo un momento muy complicado porque les ponen música todo el tiempo, a toda hora, la mayoría de las tardes y las noches. No sé, yo en el paseo no había música. Sí, está. Ahora no puedo estar lloviendo. Hay gente, hay cámaras, pero música no escuché. Sí, hay ruido por los autos que hay. Pero por ahí en algún momento ponen música, no sé. Sí, se escuchó todo este día la música con los Matías parlantes Bojoli. Automáticos. Bueno, vamos con el deporte. Estudiantes va a jugar desde las 19 horas contra San Lorenzo. Lindo partido. Arranca la fecha 21 de la Liga Profesional. Y Central Córdoba, 21:30 horas, jugará contra Gimnasia y Grima de La Plata. Mañana va a estar jugando Tigre Vélez a las 5 de la tarde, Racing Barraca Central a las 18, River frente a Instituto 19:45 y Boca va a cerrar el jueves en Mendoza frente a Godoy Cruz 21:45. Una fecha atípica, ¿no? Que es, sí, 21:45. Desde el... Cada más tarde, güey. No, aparte, desde se empieza a jugar temprano, digamos. Hoy miércoles, mañana jueves. El viernes 23 va a estar jugando Huracán Newell's a las 19 y Argentinos Defensa y Justicia 21:30. El sábado Unión Independiente a las 5 de la tarde y a las 20 horas Lanús Talleres. El domingo Arsenal Platense, dijimos 15:30. Rosario Central a las 18 frente a Colón. Sarmiento Atlético Tucumán 20:30. Y cierra el lunes 26 Belgrano Banfield 20 horas. Además, tenemos que decir que comenzó la venta de entradas, desde hoy a las 12 comenzó la venta de entradas para River de Strongest. El partido se va a jugar el martes 27 de junio a las 21 horas. Partido clave para que el equipo de Micheli siga en la Copa Libertadores. Los que tienen socios con TLM, desde hoy a las 12 hasta el jueves a las 22, del jueves 22 a las 20. Podrán adquirir su ubicación. Después, socios sin TLM, viernes 23 a las 10. Y los que tengan Somos River, sábado 24 a las 10 de la mañana hasta agotar stock. 86.000 personas van a entrar. Un montón de gente. Realmente se ha hecho muy grande la cancha de River. Y con mucha presión, porque ahora a estar más cerrada, cuando cantan tiene más presión. Cuando cantan, dijiste. Sí, cuando cantan todos, porque si no cantan no se puede, no hay presión. Cuando cacaremos. Así que bueno, esas fueron las noticias del deporte, entre otras. Matías Rojas se va de Racing y nos quedamos sin noticias de Independiente, porque siempre Gastón tiene algo. Aparentemente Cauterucho está en duda para el sábado, así que bueno, hay que ver si alguno de los juveniles lo reemplaza. Ahí estamos. Bueno, así pasaba la información deportiva a cargo de Matías Mojoli. ¿Te vas ya o no? Nos vamos, sí. Bueno, te vemos. ¿Nos vamos? Yo me voy con... Me la llevo a Vicky, no mentira. Seguro. Nos vemos la próxima, gracias. Nos vemos, un placer. Nosotros seguimos con música y enseguida volvemos. Ya yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti el infierno, estar cerca de ti es mi paz. Y es que amo siempre que llegas, y lloro cuando te vas. Yo me voy contigo a matar, no me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ven pa' acá. Si me bailas me lo das todo. Ya estamos solos y se quita todo. Mis sentimientos no caben en esta pluma. Ey, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito, la X y la suma. Te queda pequeña en la luna. Porque te leo, tú eres la persona más cerca de mí. Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti. Siento que hubo otra vida, de tu agua bebí. Conocerte debí. Lo mejor que tengo es el amor que me das. tabaco y melón. Y a domingo a la ciudad. Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar. El cielo puedo amarrar y darte la entera. Yo quiero que me otro beso, uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti es el infierno, estar cerca de ti es mi paz. Es que amo siempre que llegas y odio cuando te vas. Yo me voy contigo a matar. No me dejes a la paz. Fueran a echar por fumar y bailas como sé que se movería un dios al bailar. Y besas como que siempre hubiera sabido besar. Y nadie a ti te tuvo que enseñar. Lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele a tabaco y melón y a domingo en la ciudad. Y si tú me esperas, lo puedo doblar, y si lo puedo amarrar y dártelo entero. Ya yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti es el infierno, estar cerca de ti es mi paz. Y es que amo siempre que llegas. Si yo odio cuando te vas, yo me voy contigo a matar. No me des a la paz. Frecuencia Show, 20 años en el aire. Continuamos en la tarde de Frecuencia Show en La Voz, compartiendo nuestro clásico semanal hasta las 7 de la tarde. No te muevas de ahí porque se viene dentro de una hora exactamente Frecuencia Fans. Así es. Tenés que mandar tus audios de voz, ¿dónde? A La Voz, ¿no? 11-6400-7047, arroba Radio Voz FM, tanto en Instagram como en Twitter. Y si nos querés escuchar desde cualquier lugar del planeta, www.fmradiovox.com. Mientras tanto, bueno, sigue la infructuosa búsqueda del submarino que fue a ver los restos del Titanic. Increíble. Qué paradoja, ¿no? En el mismo lugar. Exactamente. El Ocean Gate, que es así como se llama el submarino, mini submarino que es de turismo. Sí, para selecto, ¿no? Un grupo selecto. Exacto. En este caso iban... Pero ya habrá hecho esa travesía varias veces. Eso ya se hizo, pero no directamente al Titanic. En este caso, el mini submarino se dirigía cerca del Titanic, cerca, y se iban a ver los restos, pero cerca. No es que ibas a descender y ibas a estar al lado del Titanic. ¿Por qué? Porque el Titanic está mucho más abajo, ¿sí? Y bueno, y ese submarino no va a más de 3.000 metros. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dicen los expertos, en este caso está llevando el Instituto Francés de Investigación de Ciencias Oceánicas, que envió un robot que es capaz de alcanzar las profundidades de 6.000 metros. O sea, puede llegar al Titanic este robot. Están pensando que se atoró en el fondo del mar. Claro. En el lecho marino, claro. Eso es lo que piensan los investigadores. Algo que habrá pasado con el ARA también. Bueno, el tema es que en el ARA hubo una implosión. Algo parecido, ¿no? Exacto. En este caso, este mini submarino le estaba contando a Damián, se maneja por medio de un joystick de Xbox, como si estarías jugando a la Play. Se maneja con eso. ¿Qué pasa? En un momento, la última comunicación que tienen, que es a las 13:50, una cosa así, el comandante del barco dijo que estaba realizando una maniobra de salvataje. ¿Por qué? Porque había perdido el control. Entonces, ¿qué sucede? A partir de ahí pierden el rastro, pero no hubo ninguna implosión ni nada. Aparentemente perdió el control o la señal de control y en este caso quedó a la deriva. Los están buscando, se escuchan con los sonares que son de ultra potencia. Sonar es una tecnología que toma un radio determinado, en este caso 20.000 kilómetros cuadrados, y busca sonidos, ¿sí? En este caso están buscando el sonido de este mini... Como radar. Exactamente. Esa tecnología lo que hace es ubicar sonidos diferentes al... Esperemos que se pueda lograr, porque le quedan muy pocas horas de supervivencia. Le quedan aproximadamente 11 horas, pero es imperioso que lo encuentren en breve. ¿Por qué? Porque si no tiene sentido. Exactamente. Ya pasaron muchísimas horas y recordemos que están en un espacio reducido que no se puede estar parado en ese... Ellos pueden estar en cuclillas o sentados. Entonces también deben tener dolores musculares, falta de aire... Falta de comida. Ni hablar, hacer pis y las necesidades básicas. No sé, la verdad que ni sé cómo es estar adentro de un submarino. Es un mini submarino, ahí vas en cuclillas. Hoy mostraban una animación que van sentados. Van sentaditos y no es que van sentados en butacas. Lo que pasa es que deben estar... Claro. Deben tener las piernas adormecidas. Porque eso era para bajar y subir al toque. O sea, no es que iban a estar mucho tiempo. Pero ya habrá hecho esa travesía ese mini Titanic. Y por lo general lo hacen y en los documentales se muestra ese tipo de mini submarino. Pero son inmersiones, como decía Damián, algunos bajan con una soga, con algo que... Pero este, como iba a descender tanto, se ve que... Se atoró. Exacto. O perdió el control. Ojalá que puedan rescatarlos... Recordemos, no son muchos, pero bueno. Recordemos que dentro de ese mini submarino van multiarchi mega millonarios, ¿sí? Y la suma que se pagó, estábamos hablando con Damián, que algunos dicen entre 540.000 euros y otros dicen 250.000 dólares. O sea, los cinco tripulantes que van ahí, uno es el creador y los otros son todos turistas multimillonarios. O sea, son cinco nada más. Exactamente, cinco tripulantes. Bueno, ojalá que haya rescate. Hay un adolescente. Ojalá que se pueda rescatar. Vamos a seguir con música en la tarde de Frecuencia Show en la Box. La noche en la que me dejaste, nada que yo me logre acostumbrar. ¿Cómo se vive sin tener tus besos? ¿Cómo se vive sin verte bailar? Cada mañana a mí me falta el aire, solo al despertarme te empiezo a soñar. Esto se ha vuelto eterno sin tus besos. Me acuesto sin tu boca y pienso, ay, ay, ay. Un beso como los que tú me das, no hay. Y ya no aguanto más si no estás, si no estás, si no estás. Te vivo deseando, ay, ay, ay. No sé cómo vivir con ese, ay, ay, ay. Bailar esta bachata como ya no hay. Me muero por hacerlo y no estás, tú no estás, tú no estás.

Como las grandes ciudades del mundo, Buenos Aires tendrá por primera vez su propia muestra lumínica e inmersiva. Mm. Abrirá sus puertas del 1 al 31 de julio todos los días, o sea, durante todo el mes de julio, todos los días, de 18:30 a 22:00. Las entradas se encuentran ya a la venta también a través de www.ticketek.com.ar y ahí podrán, bueno, conseguir su ubicación para ir a ver Secret Garden, que propone al público una experiencia sorprendente al descubrir los espacios secretos que tiene el Jardín Botánico, donde se alberga una gran variedad de cosas que van a ser expuestas a través de la luz. Es bueno. Tecnología y cuidado del medio ambiente unidos con un único fin: asombrar a los visitantes mediante un recorrido de instalaciones artísticas donde la luz será la principal protagonista. Esto tiene que ver un poco con los mappings, con esas cosas que se usan ahora, donde la luz juega, las luces de LED y de neón juegan un rol preponderante. Ya, por ejemplo, se hizo en el Cabildo, en el Obelisco mismo a veces se hace. Sí, sí. Pero bueno, ahora lo podrán apreciar durante todo el mes de julio en esta muestra global que va a tener lugar en la ciudad de Buenos Aires. En Casa Rosada también se había hecho. Sí, también. Esto va a ser en el Jardín Botánico, un lugar muy lindo que tiene ahí cerquita donde estaba el zoológico, ¿no? Ahí nomás. Así que es muy buena la propuesta, ¿eh? Va a ser lindo. Sí. Si querés saber más sobre esta propuesta, fíjate en selectainfo.com, que ahí vas a encontrar toda la data de Secret Garden en el Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires. Y además la mejor info. Sí, aparte hay mucha más información también. Bueno, si querés te cuento algunos de los nominados para estos próximos Martín Fierro. Ah, sí, hoy se conocieron todas las nominaciones, ¿no? Bueno, hay varias. Te digo, en cuanto a la ficción, van a participar por la TV Pública, 220, por el 9, El Hincha, el primero de nosotros por Telefe, y la 1518, que fue una novela muy, muy vista por... Claro, pasa que... se emitió muy... El año pasado no... En realidad no hay ficción en la televisión. Sí. La única ficción que hubo el año... Hay muchas novelas turcas como la que viene a Maricel. Sí. Turcas. Mucho enlatado. También de dónde hay. De México, ¿no? Sí. De Brasil. Por ejemplo, Pantanal es brasilera. Claro. Encima después terminás hablando neutro. Pero bueno, compite con un programa local, compite con Guido y Guido le logra sacar audiencia. Sí. Le da, porque lógicamente la tira se esperaba que iba a ser un mejor número, pero no lo hace, ¿no? Lo que pasa es que Los Ocho Escalones es un programa que aparte lo puede ver lo que toda la tiene familia. Que ver con la ficción, que las novelas, por ejemplo, ahora están dando a TAB 2. Es no bueno, lo yo vemos. La miro porque es buena porque tiene que ver con la historia reciente de la Argentina, con la la postdictadura, el HIV, el teatro de revista, un montón de cosas. Pero la gente la mira después al otro día en Flow. Claro. O la podés mirar en YouTube. Bueno, pero ese son los formatos que se vienen, ¿no? Ahora la gente elige cuándo y a qué hora ver los programas. O sea, así como los programas son emitidos a una cierta hora por los canales de aire o de cable. Como hace con una serie de Netflix. En YouTube tenés los programas completos para poder verlos cuando vos quieras. Claro. Esto es la tendencia que se viene. Claro. Pero bueno, como te dije antes, hubo muy poca ficción. Entonces, la que más duró fue esta, la del primero de nosotros, que tuvo muy buena repercusión, muy buenas críticas, que va a ganar el Martín Fierro seguramente. Exacto. Hasta puede llegar a ganar el de oro. Y después hubo algunas cositas, por ejemplo, lo de Canal 7 también fue bueno, pero fue tipo más pocos capítulos. Claro. Y la 1518 agarró los últimos capítulos. Claro. O sea que la pusieron ahí como para hacer bulto, digamos. Claro. ¿No? Y después y algo que emitió. Mucha audiencia. Algo que emitió Canal 9, que era algo de Prime, ¿no? De El Hincha era. Claro, una serie de Amazon. Exactamente. Bueno, después por el rubro periodístico, Animales Sueltos por América, Opinión Pública por el 9 y Periodismo para Todos por el 13. En cuanto a la labor humorística de actualidad, Bendita, que recordemos que Beto Casella y Luis Ventura no se hablaban, habían tenido una disputa en algún momento, unas discusiones, era tajante, y sus hijos el hijo de Beto Casella y uno de los hijos de Luis Ventura hicieron que ellos hagan las paces y ahora se llevan bien. Así que capaz que contamos con la presencia de Beto Casella. Yo creo que ya fue al Martín Fierro. Un programa. No iba. ¿No iba? No. Ya ganó igual. Ha ganado, sí, pero no los ha ido a buscar. Te decía. Pero de esa terna, el que puede ganar es Bendita. Después los otros no existen. Exacto. Es más, no se emiten más. Por eso, La Puta Ama, que era de. Un programa bastardeado, con malas críticas. Malísimo de Florencia rating. De la B, ¿no? Y lo nomina porque no tenía. Claro, como relleno. Claro. Y No Es Tan Tarde. No, Flor Peña. La Puta Ama es de Flor Peña. Bueno, en cuanto a lo deportivo, pasión por el fútbol, por el 13, selección argentina la serie, el 9, y Somos Mundiales TV Pública. Noticiero diurno, el último que te digo, noticiero diurno, América Noticias, el noticiero de la gente de Telefe y Tele 9 al mediodía. Bueno, después seguimos en más ternas, ¿no? Exacto, tenemos mucho más. Son como master. 40, ¿no? Sí, está almorzando con Juana, no con Mirta Legrand, almorzando con Juana. Sí, que ayer Suar dijo cuál era el motivo por el cual no se concretó la vuelta este año, ¿no? Sí. Que era más redituable hacer los dos programas. Juana no quería hacer el mediodía, quería hacer la noche. Parece que hay una interna familiar ahí. Y a Nacho no le convencía la abuela quería la noche. O sea, y la abuela sola no le redituaba nada. Entonces, bueno, quedó en la nada. Así que por ahora no está haciendo televisión. Por ahora... sigue sin volver Mirta, que le hubiese convenido estar este año político. Pero recalcó Suar que a Nacho Viale no le convenció el dinero. Claro. Porque dijo, pero a ellos era bueno el dinero. Pero a ellos no les servía. Claro. Porque lo recalcó. Les servía más si hacían los dos programas, pero no se podía hacer los dos programas porque Juana no quería. Claro, recalcó. Entonces, hubiesen buscado otra conductora para el lugar de Juana. Sí. Mirá, la madre está en polémica en el bar. Sí, haciendo un rating bajísimo. Sí, sí, pero bueno, como se tiene acostumbrado a polémica en el bar los últimos años. Sí. Así que bueno, enseguida tenemos más ternas, ahora tenemos más música y enseguida Frecuencia Retro, no se muevan de ahí. Dime quién no se enamora. fuerza que tú. Frecuencia Show, 20 años en el aire. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Vox. Ya falta poquito para que se venga Frecuencia Retro. Hoy arranca Morrissey y me están confirmando desde Panamá que la semana que viene tenemos la nota prometida con Miguel. Qué bueno. Con Melfi. Vamos a escuchar un poquito de Melfi para después a ver cómo suena. Claro. Mientras tanto vamos a seguir repasando las ternas que se dieron a conocer hoy del Martín Fierro a la producción televisiva 2022 de la televisión. La radio no, porque la radio ahora va aparte. Así es. Porque ahora hay Martín Fierro de radio, hay Martín Fierro de cable. Exacto. Hay distintos Martín Fierros. Solo de la televisión ahora. Entonces, Noticiero Nocturno, América Noticias, En Síntesis el 13 y Telefe Noticias. Que es el primer año que no está Telenoche. Exacto. Después de mucho tiempo. En Síntesis, recordemos que va a las 12 de la noche. Sí, en Massachusetts. Exacto. Interés general. Ahora más tarde, va, ahora está yendo más de las 12. Claro, sí, 12, 12 y 20. Interés general, Almorzando con Juana, como dijimos, Gran Hermano, El Gran Debate. Hermano. Gran Hermano, El Debate. Ah, y debate. PH Podemos Hablar. ¿Mm? Yo sé que Gran Hermano, digo que. No, Gran Hermano, El Debate, que iba los sábados por la noche. Bueno, en cuanto a lo musical, Festival País por la TV Pública, que dio una serie de conciertos a lo largo y ancho del país. La verdad que eso fue muy bueno. La Peña de Morphy por Telefe, también con muchas bandas en vivo, como nos tiene acostumbrado. Pasión de Sábado por América, Puente Musical el 9 y Unísono en la TV Pública. Eso en Pasión hace muchos años. ¿Verdad? Pasión de Sábado, sí. Para mí le tendrían que dar. Tendrían creo que que igual que ganó una vez. Ya. Sí, creo que una vez ganó, pero reconocer que se mantuvieron a través del tiempo hace más de 30 desde años. Desde los años 90 que está. Exacto. Cuando, antes se llamaba de otra manera, ¿no? Pero fue permaneciendo. Empezó en Canal 13, a las 12 claro. del mediodía. Claro. Y después fue mutando. Claro, lo producía Roberto Fontana, ¿no? Exacto. Bueno, en cuanto a lo que es un magazine, a La Barbarosa, a la mañana por Telefe, a la tarde en América y Cortá por Lozano en Telefe también. Después tenemos entretenimientos, 100 argentinos dicen que fue un éxito con Darío Barassi, bienvenidos a bordo, en este caso con Laurita Fernández. Y Trato Hecho por Telefe, que pasó sin pena ni gloria con Liz Italiani, y la verdad que no tuvo mucha trascendencia. Después Entretenimientos o Conocimientos, La Hora Exacta por El 9, que también no tiene mucho rating. Los 8 Escalones del Millón, que yo creo que va a ser el gran candidato. Y Pasapalabra por Telefe. Ojo que puede ser candidato también al oro. Sí, sí, Los 8 Escalones, ojo. Guido Casca también, ojo con Guido Casca, porque ya ganó el oro de radio. Por ahí sí. No le den porque le dieron el de radio. Puede ser. Por ahí este se lo dan a Del Moro. Yo lo que creo que Del Moro tiene pica en punta, también es el canal y anfitrión, así que puede que se lleve. Mira, el canal que televisa se gana el premio al noticiero y sí. El oro seguramente también. Claro. ¿Vos votaste? No estoy en Aptra. Aptra es un círculo muy cerrado. Muy cerrado. Bueno, en cuanto a Big Show, Canta Conmigo Ahora, que fue el que hizo Marcelo Tinelli, La Voz Argentina por Telefe, y Quién es la Máscara, que lo condujo Natalia Oreiro, también sin pena ni gloria. Y después, bueno, en cuanto a reality, El Hotel de los Famosos por el 13, Gran Hermano Telefe, que se va a llevar todo para mí, y Masterchef Celebrity por Telefe. Gastronomía, Ariel en su Salsa, Telefe. Cocineros y Cocineras Argentinas, TV Pública. Y que mañana el 9... Cocineros, que está nuestro amigo El Mono. Exacto. Vayan a comer ahí Del Mono. No nos publicita, pero se come bien. Sí. Tendríamos que llamarlo. En el bodegón Del Mono, en la calle Catamarca. Tendríamos que llamarlo. Ahora después le mando este audio. Sí. Al Mono le digo, mira, te estamos nombrando. Dale, nos Mono, vas a invitar. Que nosotros te queremos. El Mono... tiene un bodegón buenísimo. Muy rico, muy rico. A pasos de un sanatorio. Exacto. Y por lo menos que salga al aire y charlamos un rato. También, ¿qué, sí. ¿Qué sí. come la gente de Quilmes? Hacen muy buen locro ahí, hicieron un locro buenísimo para... Ahora el 9 de julio tenemos que ir, ¿eh? Sí, 9 de julio también van a hacer locro. Bueno, yo te paso a buscar. Labor conducción masculina. Tenemos De Brito Ángel por LAM. Del Moro Santiago por Gran Hermano y Masterchef Celebrity, que para mí se lo lleva. Guido Casca por Los 8 Escalones. Silly, Fernando Coco por Noche de Mente y TV Pública. Wave, Alejandro Marley por El Mundo. Silly, pobre. Y La Voz Argentina, no creo. Pobre. ¡Ojo! Yo creo que como artista es muy talentoso. Un gran actor de... Por trayectoria. Exacto. Por ahí se lo puede ganar por eso. Labor periodística femenina, Caruso Liliana por América Noticias, muy buena periodista. Lerena Ángela, rumbo a Qatar por TV Pública. Y Metzger Dominique por Telenoche el 13. Labor periodística masculina, y cerramos ahí por un rato. Barili Rodolfo por Telefe Noticias. Graña Rolando por América Noticias. La Nata Jorge, periodismo para todos. Y Z Mauro por el noticiero de la gente Telefe. Todas ternas muy reñidas esas, ¿eh? Uh-huh. Puede ser para cualquiera de ellos. Puede ser para bueno, cualquiera. Y ahora justo llegó el momento que estabas esperando, que estábamos esperando también, ¿no? Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Vamos a arrancar este Frecuencia Retro de la fecha, ni más ni menos con Morrissey, qué gran artista. Viene a la Argentina 23 de septiembre en el Movistar Arena. Ya podés sacar tus entradas y hoy lo escuchamos aquí en el comienzo de Frecuencia Retro. Why do you hang around? Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Bueno, los temas de hoy están dedicados al invierno que acaba de empezar hoy, así que vamos a ver con qué nos sorprende el operador. Sí. ¿Eh? Así que de acá hasta el fin del programa, temas para pasar el invierno. Algo cool. Como decía un político, hay que pasar el invierno. Sí. Hay que pasar invierno realmente acá en la Argentina. Para hay que pasarlo. Poder tomar la caña con ruda. Sí, sí, sí. ¿No? Hay que ir preparándola. Hay que prepararla, claro. Bueno, te digo, rubro panelista. ¿Quiénes están en el rubro panelista? Sol Pérez, por Gran Hermano El Debate. La Torre Yanina. La Torre Yanina por LAM. Y Dilenarda Mariel en Por Nosotros a la Mañana. Yanina La Torre. Ojo que gana Sol Pérez, ¿eh? Actor protagonista de ficción. Castro Luciano. Luciano con su... Qué mal actor. Con su, sí, muy mal actor. De Santo Damián, por El Primero de Nosotros. Machín Luis, un actorazo, por El Hincha. Y Vicuña Benjamín, El Primero de Nosotros. No, para mí dice, se lo va a llevar... Dice que Vicuña, ya lo... Para mí sí, se lo lleva, sí. Vicuña por el papel que hizo. Que, bueno, fue un papel bastante complicado de hacer. Actriz protagonista de ficción. Selva Alemán, ¿sí? Por la TV Pública. Arusi Jorgelina, que es la que reemplazó a... en Casado con Hijos junto a Franchella, a que reemplazó, que ahora hace de vendría a ser de mujer de Dardo Fuseneco. Después Funes Mercedes también por El Primero de Nosotros y Paola Krum también por El Primero de Nosotros de Telefe. Actor de reparto, Fanego Daniel por El Primero de Nosotros, Presta Sebastián El Primero de Nosotros también y Valenzuela Daniel. Actriz de reparto, Nancy Duplá por Supernova, El 9 que no lo vio nadie. Reina Carola, El Primero de Nosotros. Y Urtiz Berea Violeta por La 1518. ¿Y Revelación querés saber? Revelación, sí. Fedeval por Resto del Mundo, El 13. Gómez Blosco Rocío, El Primero de Nosotros. Y Nara Wanda, ¿Quién es la Máscara? Así que... ¿Wanda Nara? Sí. Si se lo dan a Wanda Nara, apago y me voy. Dios, no miro nunca más. Wanda Nara, candidata al Martín. Sí, tiene que ganar Federico Val, que la verdad la rompió con Resto del Mundo. El pibe habla inglés, hizo notas en inglés y estuvo en Israel, estuvo en mucho. Aparte del programa también es candidato, creo. El programa es candidato y él tuvo una muy buena labor en la conducción, la verdad que hay que decirlo. ¿Por qué? Porque supo cómo mostrar las costumbres de los países y también la gastronomía, ¿no? Sobre todo la gastronomía, porque él probaba todo, no se privaba de nada. Y así le fue también, así engordó unos kilos. Pero lo bueno era que interactuaba por el inglés fluido que tiene, interactuaba con... Y también la pasó mal porque tuvo un accidente en Brasil. En Brasil. Bastante feo el accidente que tuvo, ¿eh? Ni bien empezó el Resto del Mundo. Sí. Pero la verdad que empezó con el pie izquierdo, digamos, ¿no? Pero después le fue bien. Le fue bien y le está yendo. Va por la segunda temporada con él. Un programa que supieron conducir El Goico, sí. Iván de Pineda, muchos años. Sí. Y después pasaron dos conductoras muy poco tiempo, como Liz Solari y Emilia Tías. Emilia Tías, que muy bien también lo hizo. Sí, sí. Vamos al tema, el primer tema del invierno. A ver qué tema nos toca. A ver si lo descubren. Rolling Stones. Ah, muy bien. Claro, qué invierno, justo, mira. Nuestros teloneros. Hard winter. My feet Frecuencia Retro. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Step to the side, you'd better run and hide. Mind to the side, everybody wants to stay alive. Step to the side, you'd better run and hide. Mind to the side, everybody wants to stay alive. Muy bueno este tema elegido por Damián Espadea, nuestro operador Winter, interpretado por los inoxidables Rolling Stones, ¿eh? Una de las bandas icónicas del universo. Ojalá que vuelvan a las giras. Bueno, tenemos más. El que lanza hoy su vino es el Pato Filiol. Sí. Va a tener su vino propio. Viste que todos quieren tener su vino, su marca, ¿no? Sí. Esto fue seguramente una... un acuerdo con una bodega. Es como que ahora las metas de la vida son plantar un árbol, tener abrazo un hijo. Del alma se va a llamar, ¿eh? Abrazo del alma, vinos con el sello de Andes Growers. Growers, bueno. Andes Growers es la bodega y el Pato Filiol. Claro. Uh-huh. Vamos a ver si. Sí. Ah, claro. Ah. Claro, que lo saludó cuando se salió campeón, claro. Claro. Ah, tiene una connotación entonces claro. El título. Muy lindo título para un vino. Muy lindo nombre para un vino. Abrazo claro, fue la celebración de claro. Uh-huh. Te decía que ahora las metas de la vida son plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro y tener un vino propio. Uh-huh. O no, porque todos tienen. La mayoría de los. De la gente de la farándula busca tener su propio vino. Sí, sí, no hace falta tampoco que sea muy de la farándula. Cualquiera puede tener su vino. Si podés tener tu. Tienes que hablar con una bodega. Claro. Hay que poner plata. Hay que poner platica. Labor humorística. A ver, si la escucho. ¿Escucho la cortina? A ver. No había ahí tantos humoristas. Mirá. ¿Sí? Estamos en clima, Martín Fierro. ¿Eh? Labor humorística. Breitman Dan. Dan Breitman. Por La Puta Ama, que fue el programa que dijimos de Florencia Peña. Campilongo Martín Campi, por Flor de Equipo, que yo creo que es uno de los que va a ganar. Y Pichu Estraneo, por Recreo América, que también fue un programa que pasó sin pena ni gloria, pero Pichu en cada programa que está te deleita con sus ocurrencias, ¿no? Pero Campi, lo que tiene que hizo en Flor de Equipo, una producción diaria de maquillaje, puesta en escena, personajes distintos todos los días. Así que la verdad que yo creo que va a estar. Aparte estuvo muy bien interpretando al padre de Fito Páez. Sí, sí, también. Eso también va. Yo creo que va a traerle algunos premios. Autor guionista: Nicolás Alegro, Daniela Lamayo y Sabrina Blanco por El Hincha, Ignacio Apolo y Federico Marrale por 220 y Ernesto Kodorsky y Romina Moretto por El Primero de Nosotros de Telefe, que yo creo que va a ganar esa. Dirección: Ciencio Alejandro, El Hincha y Ibáñez Alejandro por La 1 518 y Vázquez Pablo por El Primero de Nosotros. Y después, bueno, tenés avisos publicitarios, producción integral. Producción integral va a Gran Hermano, La Voz Argentina y ¿Quién es la Máscara? Todo para Telefe. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, seguramente va a ser para Gran Hermano, que fue una producción increíble. Yo creo que Gran Hermano se va a llevar dos o tres. Uh-huh. Se le va a llevar, incluyendo el de Santi del Moro, uh-huh, que puede llegar a ser el oro. ¿Tenemos más? Y pasa que después hay tenemos avisos publicitarios. Por ejemplo, aviso publicitario mundialista: El Clima de la Copa, que fue todo el de Filco mundial, todo por el mundial. Exacto, Lío, que fue el de Frávega. Va a ser un Martín Fierro con clima mundialista. Exacto, y probabilidades de Codere. Uh-huh. Después, aviso publicitario de productos: Juntos a la Par, Mercado Pago, Personal Pay Garpa por Personal Pay y Primavera Sound por Flow. ¿Mm? Así que. Bueno, después tenemos dirección no ficción: Areco Lucas por LAM, Cuscuela Claudio por Masterchef y Gorkin Eugenio Gorkin por Gran Hermano. Así que ese también puede ser que gane. Bueno, Martín Fierro, el 9 de julio, domingo, en el Hilton. En el Hilton, ni más ni menos. Como todos los años. Vamos al próximo tema, que tiene que ver con el invierno en este Frecuencia Retro dedicado a temas que le hicieron honor al invierno, ¿no? Uh-huh. Invierno de Reik. Muy bien. Llueve afuera, llueve además. Está desierta la ciudad. Mientras tú y yo nos refugiamos en la eternidad. No siento frío cerca de ti. Dentro de mí brilla el sol. Se cae el cielo y ¿qué más da? Tenemos nuestro mundo. El día sigue siendo azul. Si estamos juntos, no importa. tanto ruido, tanta soledad, gente que corre sin parar tras la puerta, ese universo de infinita paz. Necesito la calma que Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Y ahí suena de fondo Madonna, la reina. Este tema inolvidable tema, ¿no? Frozen. La única reina del pop. La indiscutida, la número uno, Madonna, gran artista que siempre es vigente por siempre. La semana que viene vamos a traer un especial de Madonna. Sí, vamos a hacer el especial para el cumpleaños, lo hacemos siempre, ¿no? Para el 19 de agosto creo que es. Bueno, entonces sí. Vamos a ir preparándolo para el 19 de agosto. Tengo una cantidad de temas de Madonna que te vas a volver loco. Sí, tiene infinidad de... Aparte todos... Todos hits. Hits, uno detrás del otro, ¿no? Si querés enviar tu audio de voz a la voz, todavía tenés tiempo. Exacto. Porque se viene Frecuencia Fans en minutos. Así es. 1164007047 arroba RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. El que anduvo paseando en bicicleta fue Lionel Messi. Lo hizo en las cercanías de su... dentro del country, en las afueras de Rosario, más precisamente en Funes, y estuvo... se viralizó un video de una vecina que le grita a Leo, mandale saludos a Vanina, y Leo se da vuelta, saludos a Vanina, o sea, con una humildad, el tipo... equipo deportivo de Argentina no se lo saca, más argentino, viste que dicen no cante el himno, es más argentino que el dulce de leche. Increíble, Messi andando en bici, queriendo hacer vida normal. Está bien que dentro de un country, pero queriendo hacer vida normal, ¿no? Disfrutando de su familia, que él es muy familiero. Sí, así que indudablemente la prioridad de él es la familia, ¿no? Y celebramos que lo pueda hacer acá, aunque sea en un barrio cerrado, pero que lo pueda hacer andando en bici, haciendo algo tan simple como eso, ¿no? Sí, sí. Y que pueda disfrutar de estos días que le tocan, ¿no? Del aire rosarino. De vacaciones, antes, bueno, de que empiece su nueva etapa en el Inter.

El tiempo ya sabemos que viene con temperaturas altas, ¿no? Así es. Hoy por la noche vamos a tener algunas precipitaciones, va a seguir inestable, vamos a tener algunas lloviznas en algunas zonas de Buenos Aires y para mañana ya se espera cielo algo parcialmente nublado, con también nubarrones, puede llegar a haber alguna que otra llovizna, pero es muy poco probable. Así que vamos a tener 14 grados de máxima, 10 grados de mínima. Viernes 23, cielo algo parcialmente nublado. 17 grados de máxima, 13 grados de mínima. Sube mucho la mínima, así que dijimos temperatura primaveral. Sábado 24, 17 grados de máxima, 10 grados de mínima. Con cielo algo parcialmente nublado. También alguna lloviznita puede haber. El domingo lo mismo, 15 grados de máxima, 12 grados de mínima. El lunes 26, sí, ahí ya tenemos 50% probabilidad de lluvias, así que con una temperatura de 16 grados de máxima, 11 grados de mínima. Para el martes, cielo algo parcialmente nublado, 15 grados de máxima, 8 grados de mínima. Sigue la primavera o el otoño en Buenos Aires. Sí, una especie de otoño, ¿no? Con mucha humedad, por supuesto. Así es. Bueno, gracias a todos los que nos acompañaron en este día, que estuvieron del otro lado. Gracias a la gente de Melfi. La semana que viene tenemos el Instant Live desde Panamá con Melfi. Agradecemos a Vicky, que vino hoy con Eva, que nos hicieron, trajeron cosas ricas para compartir. A Mati, que estuvo trayendo toda la info del deporte. Gracias a Damián, como siempre, por la operación técnica y la musicalización del invierno. Increíble. Estuvo increíble. Gracias a Gastón, como siempre. A vos, Nico, a toda la gente que nos hace el aguante todos los miércoles. Así que a toda esa gente, un beso grande y que Dios los bendiga. A todos ustedes, gracias, como siempre. Y nos vemos la semana que viene, como siempre, en esto que se llama Frecuencia Show. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina.